Vamos entonces a dar inicio con oración. Señor Dios de la vida, te agradecemos por esta mañana y por este nuevo día que nos regalas. Te agradecemos también por la presencia de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, por quienes vienen en camino. Permite, Señor, que puedan venir sin novedad, que tú guardes, como dice tu palabra, la salida y también el regreso. Bendice cada familia, bendice cada congregación, bendice cada comunidad donde están establecidas las congregaciones y a nuestro país en general, por todos nuestros hermanos y hermanas, quienes están sanos, felices y quienes están pasando por alguna situación de vida. Te pedimos, Señor, que tú seas el que los auxilies. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Dirige nuestro estudio de este día. Amén y amén. Muy bien. Entonces vamos a ver esta lección número 4 que tiene que ver con los escritos. Estábamos hablando de la inspiración, de la revelación y del canon, que son aspectos introductorios. O también esto pertenece a una sección de la teología sistemática. El hacer un estudio sobre las Sagradas Escrituras sería también sistematizar o de acuerdo al tema de la Biblia, entonces investigar y también desarrollar todo lo que sea posible en relación a qué es la inspiración o cómo fue el proceso de la inspiración de las Sagradas Escrituras, que ya dijimos que tiene que ver con que primero se vive, después se cuenta y por último se escribe. Que el primer gran libro que Dios escribió es la vida, la naturaleza, la creación. Y la vida de los seres humanos es parte de esa creación. Luego los hechos, todos los acontecimientos de la vida diaria de los seres humanos, eso es la historia. Y la historia puede ser contada de dos maneras. Puede ser contada desde los que tienen todos los medios para producirla o para también escribirla desde su punto de vista. Sería desde los que, pueblos que son vencedores, conquistadores, o también desde el punto de vista de los vencidos o de los conquistados. Y la Biblia es la otra cara de la historia, es cómo se cuenta la historia desde muchas veces los migrantes o las situaciones que vive el pueblo bajo el dominio de otro gobierno o imperio, y entonces los periodos de también que son así de independencia, podríamos decir, y que algunos, como en el caso de Amós, ellos decían que todo está bien y hay desarrollo en este país. Esa era desde el punto de vista del rey, del gobernante y de las personas que controlaban la economía y la religión. Pero desde el punto de vista del profeta, que va a ver cómo son vendidos los esclavos por un poco de dinero en el mercado, entonces es otra visión de la historia. Es el otro punto de vista, el que pide que la justicia corra como un río. Y lo mismo va a suceder en los escritos. También ahí aparece el tema de la justicia, aparece el tema de la misericordia de Dios, que son dos grandes temas en el correr de las Sagradas Escrituras. Entonces, la historia es ahí donde se ha manifestado Dios, o también ahí está la revelación, está la inspiración. Y por último, lo que se predica o la tradición oral, y luego la tradición escrita o los documentos que nosotros ahora tenemos, que han llegado hasta nosotros. Entonces, inspiración y revelación tienen mucha relación en los tres momentos: la vida, la historia y la palabra. Y el canon sería el listado de libros considerados e inspirados por Dios, donde está la revelación de Dios. Entonces, las tres secciones de ese canon dijimos que es en hebreo Torah o el Pentateuco en la Septuagint, los Nevi'im, que serían los profetas divididos en anteriores y posteriores, y que la Septuaginta va a tener históricos y proféticos, y los poéticos y de sabiduría. Entonces, y luego, en cambio, en la Biblia o en el canon hebreo, es los Ketuvim. Y estos escritos o Ketuvim consiste en una tercera sección del Antiguo Testamento, siguiendo el canon entonces hebreo. Si seguimos el canon palestinense o escrito en hebreo, entonces la tercera sección es de los escritos, que es un conjunto de 13 libros que tiene diversos temas, trata diversos temas esta sección. Entonces hay una diversidad de temas. Entre ellos están seis que tienen que ver con la historia y la narrativa: el libro de Ruth, el primer y segundo libro de Crónicas, el libro de Esdras, el de Nehemías y el de Esther. Entonces, su estilo es narrativo o es del género histórico. Otros seis son poéticos, como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Y entonces tendríamos 12, 6 y 6, 12. Y uno que tiene carácter profético y también de literatura apocalíptica, Daniel. Entonces, los Ketuvim son 13 libros. Los profetas anteriores y posteriores es la otra sección. Y la primera que tenemos es la Torá o el Pentateuco, los primeros cinco libros de la ley. ¿Cuáles son los géneros literarios? En el Antiguo Testamento tenemos géneros literarios. Los géneros son entonces un grupo de literatura que puede ser más extenso, que abarca lo que se llama las formas literarias. Las formas serían unidades más pequeñas. Y también existen las fórmulas, que son todavía más unidades más pequeñas de literatura. Entonces, fórmulas, formas y géneros son tres aspectos relacionados con lo literario o la literatura. En el Antiguo Testamento tenemos nosotros varios géneros. Está el género llamado historia o narración. Está el género legal, por eso es que nosotros le llamamos los libros de la ley, porque ahí hay aspectos legales. Entonces está el género legal, está el género profético y está el género sapiencial o de la sabiduría. Entonces, cuando se utiliza mucho digamos, en literatura, uno de estos géneros o algunas formas, también a veces se les llaman géneros. A veces a las parábolas, que son formas, también algunos autores le llaman el género parabólico. Entonces, a veces es intercambiable estos términos de género y de formas. Algunos prefieren formas para unidades más pequeñas y otros prefieren fórmulas. Perdón, prefieren géneros, géneros y formas. Entonces, el género literario que nosotros tenemos en esta sección sería lo que llamamos la poesía hebrea o la sabiduría también, ¿verdad? Que en forma poética también aparece lo que es la sabiduría. Entonces, el género de la sabiduría, o dado de manera así en poesía, hay oraciones, hay a veces lo que se llama elegías o lamentaciones o endechas, ¿verdad? Que lamentos. está también los himnos. Y hay una diversidad entonces de formas literarias dentro del género del poético o de la sabiduría. Entonces, los ketuvim también tienen esto, esta sección. Está el género sapiencial, del latín sapientia, que quiere decir sabiduría, y está representado especialmente por Job, Proverbios y Eclesiastés, algunos salmos y algunos pasajes de otros libros. Entonces, el género sapiencial es parte de los ketuvim. Esto de la sabiduría es una exhortación a saber vivir. ¿Para qué sirve este género? Para animarnos, exhortar, es animar, es consolar y también puede ser orientar a las personas. Entonces la palabra de Dios, por eso decimos que es norma de fe y conducta. Lo normativo sería que es para orientar nuestra vida. A veces nosotros entendemos lo normativo como un peso, como una carga, como una obligación, como algo que se nos impone. Entonces eso ya, ya no es algo que sea de agrado. Pero si nosotros lo vemos como consejos, orientaciones, que es para bienestar de la vida, que es para poder ayudarnos a hacer bien las cosas, entonces debe tener otro sentido u otra manera de aceptar estos consejos. No como una carga, una imposición, sino como algo que nos ayuda a hacer bien las cosas, a vivir. Entonces, los comportamientos que se esperan de una persona que tiene el conocimiento de Dios, eso sería. Por eso a veces San Pablo también dice, ustedes, su conducta debe ser de acuerdo al llamado que ustedes han tenido. Entonces, está diciendo, si ustedes tienen convicción de lo que, de su vida, de su ministerio, de su servicio, de su trabajo, de su labor, de la obra o la manera que nosotros le llamemos a cualquier actividad que desarrollamos en la vida, tiene que ser, como dice también en otra parte de la Escritura, con gozo, con ánimo pronto, con alegría, ¿verdad? No a la fuerza, no porque nos pagan un dinero, sino es porque nos agrada, nos gusta, porque es para bien. Es para bien de uno, es para bien de otras personas, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos comportarnos en las diversas circunstancias de la vida? Para eso son estos consejos o estas normas. Pero a veces hemos entendido norma como algo impuesto, algo pesado, algo que es difícil o como quien dice, me están fastidiando la vida. Es para, porque no me quieren, porque no me pueden ver, porque de plano quieren que yo renuncie a esto que estoy haciendo. Entonces nosotros a veces le damos otro sentido a estas ideas, a estas palabras. Entonces, lo importante es que cada uno sepa desempeñarse de manera correcta en el papel que le corresponde a uno, en la carpintería, en la herrería, en la sastrería, en cualquier labor que nosotros desempeñemos, los dones que se nos ha dado para servir en la iglesia. O cómo podemos nosotros también servir a la comunidad. Todo lo que realicemos, que en la familia, no debe ser una carga ayudar en los quehaceres de la casa, pero a veces se vuelve una carga cuando no entendemos que es para bienestar de todos. Cualquier tarea de la casa o del hogar es importante. Porque es para bienestar de todos, es para un ambiente agradable, es para beneficio de nuestras vidas. Entonces, así es como nosotros tenemos que actuar. Por eso los consejos de los sabios a veces son como de un padre a un hijo. Mire, hijo, venga para acá, vamos a platicar. Yo le aconsejo. Y los sabios son como los maestros de las escuelas, que ellos lo que quieren es orientar, preparar a las personas. Y en la historia entonces de la educación vamos a encontrar que muchas veces la educación fue para las personas que tienen más posibilidades, ¿no? Como la reforma carolingia y eso del la escuela palatina o de los paladines. Entonces, era para cierto grupo de personas. Lo mismo sucedía en Egipto, lo mismo sucedió también en muchas veces en el pueblo de Israel o de Judá. Entonces, los sabios son los que están instruyendo a personas de una clase social y por eso ellos lo que la manera como dan la educación es por medio de consejos, como de un padre a un hijo, y dándole las sugerencias, qué es lo correcto, qué es lo honesto, qué es lo justo, qué es lo bueno que deben hacer los gobernantes o las personas que están al servicio de los demás, del pueblo. Porque la idea de gobierno sería servicio, ¿verdad? Sería servir al pueblo, servir a las personas. A veces siempre el ser humano entiende las cosas al revés y cree que es servirse del puesto o de las personas. Entonces es para saber actuar, para saber hacer las cosas en beneficio de las demás personas. Entonces ahí es donde uno tiene que ver cuál es el beneficio que puedo aportar a esta comunidad humana a la que pertenezco. Entonces, la familia de Dios o la congregación o la iglesia, la comunidad donde nosotros estamos, también para eso está la comunidad de fe. Porque si hablamos de la justicia, ¿cómo vamos a reflejar la justicia o acciones justas? Puede ser en la comunidad también. Dice Jesús, siguiendo esta tradición de la sabiduría, para que vean las buenas obras de ustedes y glorifiquen al Padre que está en el cielo. También Jesús pone un ejemplo, dice, una ciudad que está en un cerro no se puede esconder. Todas las personas ven esa ciudad o ese lugar. Si están en Nim Ahuyú, o sea, si están así como en un cerro alto, ¿no? Nim de grande, y Huyú, que sería el cerro, entonces si están en un lugar alto, no se pueden esconder. Ahora, si están así como la antigua Guatemala, solo se ve el resplandor, porque está así como en una laguna seca, ¿no? Entonces, está en un valle. Entonces solo se ve el resplandor de las luces. Pero si está en un cerro como Santa María de Jesús ahí, que es parte de Zacatepeques, y en la falda del volcán de Agua, se ve de cualquier parte, o al menos uno sabe que está así en lo alto. Entonces, las buenas obras son una luz, son una señal. Son la presencia de Dios en medio de las personas, los pacificadores, los que velan por los derechos humanos, los que buscan que haya paz, los que practican el bien a las demás personas, son una luz. Las buenas obras es para que las personas digan, en verdad este es hijo, es hija de Dios. Entonces las personas mismas, cuando a veces reciben un servicio, ellas agradecen. Y a veces la manera de agradecer es bendecir, dice, lo bendigo. Pero lo que está diciendo es, estoy agradecido, le agradezco, que Dios lo bendiga. Es una manera de bendecir a Dios, pero de decir gracias a Dios que hay personas como estas. Gracias a Dios que hay personas que hacen el bien. Entonces, eso es importante en la tradición de la sabiduría. Entonces, ¿qué hace el sabio? Observa la realidad, y juzga, esto quiere decir que hace un balance, entonces como discierne sería otra palabra. El sabio al juzgar lo que está haciendo es discernir, que es pesa lo bueno y lo malo. Que en estas acciones que estoy viendo, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Por eso es que muchos proverbios, ustedes leyeron algo de cómo nace un proverbio. ¿Cómo nace un proverbio? Que son experiencias de la vida, pero a veces en pocas palabras, condensadas. Hay días que yo siento que todo me sale mal y hay días que siento que las cosas son así como en una mañana llena de sol y sí, y es un paisaje o algo así muy bonito. Entonces, un proverbio de la Biblia va a decir que el espíritu triste y el de corazón alegre. Entonces, cómo cambia cuando alguien está triste a cuando alguien está contento. Entonces, lo que hace el sabio es discernir lo bueno y lo malo. Y a veces pone de frente el bien y el mal, o lo positivo y lo negativo. Así, por eso se llama un paralelismo antitético, que sería de frente, una cosa frente a otra. Habla del sabio y del necio, habla del rico y del pobre, habla del trabajador y del que no quiere trabajar. Entonces, está juzgando la realidad. Y muchas veces es la sabiduría popular, que pareciera que se contradice esa sabiduría popular, que un proverbio contradice otro, pero cada uno tiene su momento, tiene su lugar, tiene su historia, tiene su razón de haber surgido, no aparece así nada más. Entonces, aunque parezca que se contradicen algunos proverbios, tendríamos que ver cuál es el origen de ese proverbio o qué es lo que le dio vida, qué está queriendo decir el sabio. Jesús sigue esa tradición con las parábolas, ¿verdad? Y entonces deja pensando a las personas. Las personas tienen que también juzgar, tienen que aprender a juzgar. Pero juzgar, otra vez, es discernir el bien y el mal que está en la realidad. Entonces él observa esa realidad y juzga eso que él está viendo, esa observación. Entonces el sabio es una persona observadora, tiene el método de la observación, que es un método de investigación también, ¿no? De campo, o que él en la vida diaria observa y también analiza, discierne, está juzgando o está pensando qué es lo bueno, qué es lo malo. También eso, para eso nos debe servir la Biblia en su totalidad. Nos debe servir para ver las situaciones que están pasando a nuestro alrededor y luego vamos a juzgar con la palabra de Dios. O sea, vamos a hacer un balance, vamos a pesar lo bueno y lo malo. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a resaltar? El bien, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para su pueblo, para la vida de los seres humanos. Entonces, ese es el juzgar. Y luego le comunica a sus discípulos y discípulas lo que él mismo aprendió. Primero de una observación personal con el mundo que le rodea. Y su experiencia la comunica. Entonces, estos tres aspectos son importantes: la observación, el juzgar y el comunicar la experiencia de vida. ¿Con qué propósito se comunica esa experiencia? Que le sirva a otras personas para que ellas tengan cuidado, para que no les vaya a pasar lo mismo que le ha pasado a otras personas. Y a veces así es como tenemos también relatos en la Biblia, como un espejo, ejemplos, ¿no? Y entonces dice, mire y cuenta una historia. Hay un ejemplo ahí de los proverbios que habla de el joven que es insensato. Y dice, yo estaba un día observando desde la ventana y vi entre los jóvenes a uno que no tenía corazón. O no es que no tuviera corazón, sino la expresión sería que todavía es muy ingenuo, que no sabe pensar, que no juzga, que no discierne, que fácilmente lo convencen. Nosotros decimos lo envuelve, ¿verdad? Como que hacen algo que lo impulsan o lo empujan a hacer algo indebido. Y entonces hay dos ejemplos que llaman la atención. Dice, se fue detrás de una persona como va el buey al rastro y como el ave a la trampa y no sabe que le va a costar la vida. Entonces, de una situación está poniéndole el ejemplo a los demás y está diciendo, miren jóvenes, miren señoritas, que ustedes cuiden su propia vida. Valoren su cuerpo, valoren su vida, respétense ustedes. No dejen que otras personas con sus palabras los engañen. Y entonces, si ustedes tienen que aprender a discernir con qué intenciones las personas les dicen palabras, les dicen cosas, les hacen ofrecimientos. Y entonces, de una experiencia, observa esa situación. Y él juzga la situación y después lo comunica, lo pone como un ejemplo y les dice, tengan cuidado de su propia vida, tengan cuidado porque alguna situación en la que ustedes pueden enredarse o caer y de ahí puede que pierdan su vida. Entonces, para que ustedes no, como dice un proverbio de nosotros, ¿no? O de nuestro tiempo, el que no escucha un consejo no llega a vivir mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Con otras palabras, no le salen canas como a mí. Entonces, esos son consejos de la palabra de Dios, podríamos decir, porque si es para bien. Dios nos puede hablar también en la vida de otras personas. Lo que pasa es que a veces creemos que si no está en la Biblia, no está Dios hablando a nuestra vida. Pero Dios puede hablarnos por medio de un maestro, por medio de un padre, de un abuelo, de un amigo, una amiga, y cuando nos están orientando para el bien, cuando nos están previniendo de alguna situación que puede ser dañina para nosotros y nosotras. Entonces, tenemos que utilizar este método que diríamos dialéctico, ¿no? De la realidad a juzgar a la palabra de Dios y luego comunicamos esto que hemos ya hecho, el ejercicio de observar la realidad, de buscar una orientación bíblica acerca de la voluntad de Dios y luego de poder entonces comunicar. Entonces nuestra predicación podría ser así, observamos la necesidad o la realidad o las situaciones que se están viviendo, juzgamos con la palabra de Dios y luego en un mensaje comunicamos, ya sea en un boletín de la iglesia, escribimos algo. A mí me llamó la atención siempre lo que me dijo un pastor de una iglesia aquí donde yo trabajé. Me dijo, las ideas de uno hay que escribirlas para que queden de testimonio ahí. Y entonces ellos hacían siempre un boletín mensual y para la congregación. Y entonces siempre aparecía algo ahí de la pluma del pastor o del escritorio del pastor o las palabras que el pastor quería decirle ese mes a la congregación. Me dice, lo que no se escribe es como que no hubiera pasado, entonces escríbalo. Ponga ahí, haga un boletín, ponga los anuncios, escriba unas palabras, ponga un himno ahí para que cante toda la congregación. Y entonces un día ahí va a quedar el testimonio que usted ha hecho un trabajo en la iglesia, que sí se ha estado trabajando. Entonces tenemos que poner por escrito también las ideas, ¿no? Y para eso es el seminario. El seminario se siembran las ideas y se cosechan las ideas. Por eso es que se escriben tesis, se escriben ensayos, se escriben monografías, se escriben tesinas, etcétera, ¿verdad? Muchos documentos, pero es para que nosotros también tengamos una producción, para que no solo hemos recibido las ideas, sino también reproducimos o creamos conocimiento. Y eso es importante para la comunidad. Entonces, ahí alguien de repente va a encontrar algo que ustedes escribieron y le puede servir, como vamos a ver en la sección de los salmos. ¿Cómo se produjeron los salmos? También eso es importante, así como se fueron produciendo los proverbios. Entonces, este método es importante, la observación, el juzgar y el comunicar el mensaje. Para transmitir esa enseñanza, los sabios recurren entonces al proverbio o refrán muchas veces. Y junto a esas fórmulas proverbiales, la Biblia recoge otros modelos didácticos utilizados por los sabios para la transmisión de sus enseñanzas. Entonces, el proverbio es una técnica o es un método didáctico, un modelo, dice, didáctico, para hacer pensar, para hacer reflexionar. Entonces, es para eso debería servir la educación, para hacernos pensar. Y el mensaje que recibimos o que damos también debe llevar esa misma intención, que las personas se vayan así pensando, que reflexionen, que los llame a que ellos también sean como los cristianos de Berea. ¿Y será que San Pablo no nos está tomando el pelo? Decían ellos, o sea, no está diciéndonos cosas que no están de acuerdo a lo que dice ahí la escritura. ¿Y qué hacían los de Berea? Dice que se iban y consultaban la escritura para ver si Pablo estaba en lo correcto o no estaba en lo correcto. Entonces, para que nosotros no digamos el pastor dice, sino el pastor tiene razón que la Biblia aquí nos está diciendo esto. Entonces, no solo lo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el beneficio de ese refrán, de ese proverbio, o de ese poema, o de esa oración? Entonces, un recurso didáctico es el refrán por parte de los sabios, los educadores, diríamos, del pueblo. Que los sabios pueden ser también los que han vivido mucho, los ancianos y ancianas del pueblo pueden ser también los sabios, los que han vivido y que en base a muchas experiencias de la vida aconsejan a los más y a las más jóvenes. Entonces, si nosotros recordamos los consejos de cuando uno tal vez está muy joven, no le hace tanto efecto, o bien siempre le hace efecto, pero no tanto, como cuando ya no está un abuelo, ya no está una abuela, o ya no está la mamá, o ya no está el papá. Entonces uno dice, bien me decía mi mamá, mi papá, o mi abuelo, o mi abuelo se sentaba y nos contaba tales situaciones que ellos vivieron, que a veces parece como que ya no son ciertas, porque decir que en el Petén habían así unos árboles enormes y que entre varias personas tenían que agarrarse la mano para rodear un árbol, hoy le daría risa a los jóvenes y dirían, tan mentirosos que son, dirían, porque ellos creen que eso, como ya no ven árboles de una dimensión tan grande, entonces creen que esos son cosas que se inventaron las personas. Y si alguien dice que había unos camarones, ah, no, dice, es de ese tamaño, no, eso ya lo está inventando, porque piensan que los abuelos a veces exageran, pero posiblemente en su época la vida era más sana. O que alguien diga, cuando uno se podía bañar en el lago de Amatitlán, todavía se bañan algunos, ¿verdad? Pero salió un reportaje que cada vez es menos el agua que tiene el lago y que se está contaminando, ¿no? Salió un reportaje esta semana. ¿Qué pasó? Entonces, hablar de esos, ya solo se encuentran en algunos lugares esos ríos limpios, ¿verdad? Entonces, pero es importante este recurso didáctico. Además de esto está el poema, ¿verdad? El poema que siempre tiene una moraleja, una lección, algo que nos quiere enseñar. Entonces, por eso algunos poemas de los Salmos dicen que son una enseñanza, que lo que se persigue con eso es una enseñanza, es enseñar. O que alguna persona aprendió una lección en la vida y por eso es que compuso ese poema. Entonces, los poemas, ¿verdad? De sabiduría, también eso es importante. El diálogo es otro recurso didáctico, como lo que aparece ahí en Job, dice, ¿verdad? Tres, de los capítulos 3 al 31. La digresión en el discurso. Digresión sería como una situación así de que uno deja lo que está hablando y se pone a hablar de otra cosa, pero después regresa, entonces como que hizo un paréntesis, habló de. Algunas personas dicen, haciendo un paréntesis, y empiezan a hablar de otra cosa, y después pues, continuemos, y cierran el paréntesis, y sí, ¿verdad? Solo que nosotros no vemos cómo se abre y cómo se cierra, así como cuando se escribe, pero nosotros ya sabemos que al hablar se está. Me llamó la atención lo que decía una persona, alguien de España que estaban entrevistando, y dice. Algunos quieren hablar como los españoles, pero hablan con faltas de ortografía. O sea, quiere decir que no pronuncian bien las palabras, porque ellos pronuncian bien así como se escriben las palabras, así las pronuncian. Pero alguien pronuncia mal la C o la Z o la S, entonces dice, hablan con faltas de ortografía. Y uno diría, la ortografía sería lo escrito, pero el hablar, dicen, también puede decir si estamos nosotros usando signos de puntuación, ¿verdad? O la pronunciación, si es la correcta. Entonces la digresión también es una manera de cómo es un recurso didáctico. La alegoría, que también aparece en Proverbios, una sucesión de metáforas. Algo así que tiene muy bonito, como el Eclesiastés también va, perdón, como el Cantar de los Cantares también va a tener muchas metáforas, comparaciones de la vida diaria o de cosas que conocemos. Entonces la alegoría, como de un pozo, y entonces se está hablando del pozo, de la fuente, del agua. Pero realmente es solo una manera de ilustrar lo del matrimonio que debe ser monogámico, ¿verdad? El ideal que siempre está en la escritura es que sea la monogamia. Entonces, el que, como dice San Pablo, en una sociedad donde había muchos problemas de la sexualidad, dice. A causa de la inmoralidad sexual, que cada persona tenga a un esposo y una esposa, o sea, que haya una fidelidad, que no haya promiscuidad o una serie de situaciones de inmoralidad sexual. Entonces, de eso está hablando esta alegoría. También la oración es un recurso didáctico. A veces, casi nosotros no utilizamos mucho la Biblia para orar, pero el libro de los Salmos es como haber escrito un montón de oraciones, y entonces muchas oraciones en diversas situaciones. ¿Cómo orar con la Biblia? O que la Biblia, lo que leemos en la Biblia se vuelva una oración. Entonces la oración también es un recurso. Y el cántico de alabanza también es otro recurso. Entonces son algunas formas literarias. Nosotros hemos escuchado que dice, cantad al Señor cántico nuevo. Entonces, la actitud con que nosotros debemos cantar cada día debe ser nueva. Nuestra actitud debe ser renovada, debe ser distinta cada día, debe ser con nuevos ánimos, digamos. Entonces dice, canten al Señor cántico nuevo, pero aparte de que puedan producirse nuevos cantos, también la actitud, aunque sea un himno muy antiguo, pero si lo cantamos con una actitud diferente o nueva, Dios puede hacer cosas especiales en la vida de nosotros, ¿no? También como una característica de la literatura sapiencial es el tema de la justicia retributiva, que vamos a encontrar cuando veamos, por ejemplo, en Job, ¿no? Entonces, a cada uno recibe lo que ha hecho, según sus hechos. O lo que en otros contextos hemos leído, que las personas cosechan lo que han sembrado, siembran y cosechan. Entonces, la justicia retributiva, pero también vamos a encontrar ahí la justicia de Dios. En los escritos de la sabiduría no solo se escucha la voz de los sabios de Israel, y esto es importante, sino que a veces se deja oír la de los sabios de otros pueblos. Entonces la pregunta es, ¿la sabiduría es exclusiva de un pueblo o de un grupo social? ¿Es de un solo, de una sola nación? Digamos, ¿puede atribuirse que solo un grupo es sabio o la sabiduría está en todos los pueblos? Entonces, ¿la sabiduría es solo de Israel o la sabiduría está también en otros pueblos? El libro de Job dice que también pertenece a otros pueblos, que la sabiduría también está en otros pueblos. Entonces, esa sería la libre gracia de Dios, que Dios también le ha dado sabiduría a otros pueblos y que no solo a veces pensamos que la filosofía es solo de los griegos. Pero realmente podríamos decir que en todos los pueblos está esto que nosotros conocemos como filosofía, ¿no? Eso de preguntarse y hacer preguntas y buscar las respuestas, eso está en todos los pueblos, no solo en un pueblo. Pero a veces tenemos la idea como cuando pensamos que solo David es el que hizo los salmos. Y entonces creemos que como que solo David era el único músico ahí o compositor ahí en Israel, ¿no? Él es el más famoso, pero no es él el único que tiene la inspiración para escribir y cantar, para componer la música, sino está en todos los pueblos también. Entonces, ahí vemos nosotros cómo no solo la sabiduría se escucha en los sabios de Israel, sino que también en sabios de otros pueblos. Y la sabiduría en uno de los proverbios está personificada. Y ella dice, yo estoy aquí, los invito y aconseja. Entonces la sabiduría está personificada ahí en el libro de Proverbios, porque invita a recibir su enseñanza y dice, es un tesoro que no se puede comparar con nada, es mejor la sabiduría que tener mucho dinero, pero algunas personas piensan que es mejor tener dinero y no sabiduría, ¿sí? Entonces, las dos cosas serían buenas, ¿verdad? Que uno tuviera las dos cosas. Pero el asunto es que las personas a veces, digamos, pueden poner su mirada más en las riquezas que en la sabiduría. Y dice que la sabiduría es más valiosa que los tesoros, que los bienes económicos, ¿sí? Entonces, a veces los bienes puede que uno se vuelva así como orgulloso, o que trate mal a otras personas. Entonces, no es para eso, ¿verdad? Sino sería para el bien de uno y para el bien de otros. Entonces, la sabiduría está diciendo, compren. También así dice un proverbio, ¿verdad? Compra la verdad y no la vendas. Entonces está diciendo de que es valioso el conocimiento o todo lo que es para practicar el bien. Entonces, también como una ama de casa, la sabiduría ha preparado un banquete del que desea que todos participen, en Proverbios 9, 1 al 6. Frente a la sabiduría y a lo personificado de la sabiduría, la necedad trata de atraer con seducciones y falsos encantos a los incautos e inexpertos. Entonces, lo contrario a la sabiduría también se personifica la necedad. Y la necedad es la otra cara, está invitando también a las personas, miren, eso del Evangelio es aburrido. En cambio, aquí está la alegría, aquí está la fiesta, aquí está todos estos placeres para disfrutar. Entonces, eso es como también se personifica a la necedad que tiene encantos, que seduce, que tiene atractivos y que dice que son falsos encantos. Entonces, la sabiduría va a ser siempre, como dijimos la semana pasada, la que viene de Dios es pura, es sana, es para bien. Y dentro de esto de la sabiduría, en la literatura bíblica también podemos encontrar la estructura. ¿Cómo está estructurado el pensamiento muchas veces en los escritos? Entonces hay una estructura concéntrica y lo que se conoce como el quiasmo. Quiasmo viene de una letra griega que se escribe como una X, pero que se llama ji. Entonces, por eso, quiasmo. Pero nosotros le ponemos una Q, entonces decimos, y una U, y decimos quiasmo. Quiasmo es como lo que dice Jesús, los primeros de último, es la primera línea, y los últimos de primero. Entonces está invirtiendo las palabras. Dice los primeros últimos, los últimos primero. Entonces A y A prima sería los primeros últimos, los primeros y primeros, últimos últimos. Entonces hace una inversión de las palabras. Los primeros serán últimos, los últimos serán primero. Ese es un quiasmo. Entonces así es como también vamos a encontrar otros pasajes ahí.